así nos encuentra, emocionadas, afuera en la calle, peleando y celebrando también, ¿no? Una sociedad mucho menos reprimida, mucho menos conservadora y mucho más feliz. Oh, tranquilidad. Si el amor fuera libre.